todo bien. No se asusten si por ahí me ven atrás de varias camionetas que ni las conté. Empecherado, rostros tapados al mando de un muchacho. Uniformados, bien equipados por los ranchos. Y se enfiestan las camionetas, en caliente prenden las torretas. Suenan radios siempre bien alerta, que se mueve, que reportan cerca. Va a chambear con Don Iván. Soy de la gente del... No me muevan que me puedo enojar. Me les presento, soy el Gavilán. Y puros corridones bélicos, pariente. Juega doble P, primo. Arriba Culiacán. Ahí me ven, circulo la cambia en una Duracell. Ay, con qué traigo tatuada la isla y la G. En mi uniforme, dos generales y un pase pa' activarme. Artesanales y unos escares pa' pelearle. Los del casco me sacan la vuelta, compa tonerta no más que tienta. F1 se jala la greña, vienen vestidos de marinela. Y pa' chambear con Don Iván, soy de la gente del... No me van que me puedo enojar, sigue bien firme hasta aquí el Gavilán.